bella flor de color de las almas sin dolor. Para vos, mi canción, parte de mi corazón. Bella flor de color, de las almas sin dolor. Déjame, quiero ser dueño de tu corazón. Quiero ir, navegar, confundirnos en el mar y llegar al lugar donde un sueño vivirás. Brillando la luna, la arena y el mar, y un colchón de estrellas en la inmensidad. Con su luz eterna nos coronarán, dibujando al tiempo la noche ideal. Y vos y yo mirándonos mientras la lluvia cae, mojando nuestras almas. Bailar así me hará sentir que ya no estoy, que voy volando. Quiero ser dueño de tu corazón. Quiero ir, navegar,